Esto es de por zombies y osos. Ah, no mames, Jiménez está en mi power. Con Fonzi. No mames, si está el hermoso Peralta, güey. Alan. Jorge Campos. Sergio y sus cocas. Y su anfitrión H. No mames, también está la Jun. Y está bien guapo. Todo es culpa de la Jun. Perfecto, ya estamos de vuelta en otro podcast de Zombies y Osos. La emisión que semanal de... Este pendejo cada vez casi se confunde y nos llama Deporte TV. No somos un medio de confianza, un independiente. Medio serio, independiente, que siempre y va con la... Y respetuoso. 100% mexicano. Sí, nosotros no nos andamos haciendo chingaderas como esos cabrones. Y mamadas como el pinche Piojo y Martinoli. Sí. Cuidado que viene la Pioja y sí te viene dando unos... La piroja, güey. La piroja, la piroja. No, pero no manches, no sé si te da un golpe o te come. No mames, sí, está bien pinche. Uy, no mames, si el Piojo mide un metro, ¿cuánto mide ella? Como... Sí, el Piojo es chaparro, ¿no, güey? Sí. Y panzón. Y panzón. Y güero, ¿por qué mala onda la federación despidió un embarazado? Les va a caer el peso de la ley. Lo vamos a llamar la Conapred, güey. Y además somos vecinos de la Fex Mut aquí, cuidado. Sí, aquí está... Son vecinos, casi compartimos cuadro. ¿No te tocó ver todo el desmadre que hubo apenas? No, de hecho creí que iba a estar más cabrón, pero no. No, ¿verdad? No, pues que no, pero... ¿Alguien va a extrañar al Piojo? ¿Ustedes van a extrañar al Piojo? Yo no, pero vámonos por partes. El podcast de hoy va a ser dedicado a fútbol. Porque todos somos pamboleros. Somos pamboleros, ¿no? Aquí sabemos de fútbol, menos H que le va al Real Madrid, pero bueno, esa es otra historia. Que perdió en la Audi Cup. Y... Sí, importante, compa de Alemania, de la región de Baviera. Bueno, me reservo mis comentarios para ligas. A mí me dio mucha risa porque le estaban dando un seguimiento a la Audi Cup como si fuera la Champions. O sea, parece que fue el torneo de verano en Europa, güey. Es que el que gane se lleva los coches. Es cierto, güey. Se lleva unos Audis. Y están bien, cabrón. Pues así les he hecho, güey. Así sí le he hecho. Yo también, ¿eh? Sí. Yo también. Bueno, el Madrid no, porque perdí entonces. Pero es que el Madrid con Lucas Vázquez. Te van a dar un topaz como el de Sergio. Con Lucas Vázquez, puta madre. Ahí vas a ver a Cristiano Ronaldo en su topaz ahí por todo Madrid. Con su guía. Espérense que a Odegaard le salga. Con su levarón. Muy bien, vamos a empezar el primer bloque. Y empezamos hablando de la piroja y. y del Piojo Herrera. ¿Qué les parece si nos vamos con el tema selección mexicana? Un poco de lo que pasó con la Libertadores. Ya vamos a enlazarlo por ahí porque... Con los flamantes campeones de la Copa Oro. Sí, con los flamantes campeones de la Copa Oro. Lo enlazamos un poco con la Libertadores porque hay cómo enlazarlo. Y pues ya nos seguimos para de lleno para Europa. Y luego hablamos de un... De la Liga China. De la Liga China. La tercera división de Ucrania está poniendo dura. El Chongqing. Exactamente. Es el contendiente número uno de la... Que le está... Pero le sigue de cerca el Jianhong Li. Que va al Mundial, ¿eh? Va al Mundial de clubes. Marquen mis palabras. Sí, lo vamos a anotar, ¿eh? Jianhong Li va para el Mundial de clubes. Pero bueno, ¿qué pedo con la selección mexicana? Ya se acabó la Copa Oro, ya Bum Bum. Ya se acabó el Piojo. Ya se acabó el Piojo. ¿Qué esperan de la selección? ¿Puedo levantar la mano? ¿Puedo hablar? Habla. Siento que... El mayor problema en México en cuanto a la selección mexicana es que queremos resultados ya. ¿Puedo ir por chela? Puedes ir por tu chela. Bueno, ¿me traes la mía? Va, chido, gracias. Tú platícanos de tu proceso. O sea, yo veo tanto equipos europeos, incluso selecciones de Latinoamérica, donde es un proceso largo. O sea, Pekerman ha hecho que Colombia resalte, por ejemplo, y no fue un proceso de un año a otro. Fue un proceso largo. No empezó ganando, no ha ganado ningún torneo continental, no ha ganado nada. Y hay una continuidad. En cambio en México, simplemente por el nivel que queremos alcanzar, los intereses que hay de las televisoras... Sí, claro. No podemos tener una continuidad. El Piojo no creo que haya sido la persona correcta para dirigir la selección nacional. No. En ningún momento. A pesar de que haya hecho un medianamente bueno mundial... Yo no diría medianamente, yo diría que fue un fracaso porque nos quedamos donde siempre. Y aunque muchos culpen no de que... penal. Ajá, que muchos digan que no era penal lo de Robben, al final ya fue culpa de Herrera porque echó a todos para atrás. Claro, o sea, jugó ratonero. ¿no? Sí, pero el problema de Herrera es que es un tipo mediático, sí. O sea, cae bien, sí. Pero no es un tipo que esté realmente comprometido con el hecho de que es una selección nacional y es una cosa seria. No es jugar en el América, con fíjate, todo el respeto que merece claro. El amigo Alan. Pero mira, aquí el principal problema fue... se hizo un proceso bien al principio con el Chepo. Se viene para abajo el equipo y empieza un manoseo de directores que si ponen a un partido a Atena, que si traen a Buse dos partidos y traen a uno que realmente no es que fuera la solución, simple y sencillamente estaba de moda en ese momento y se fueron con él. Creo que se convirtió en Super Saiyajin. Sí, bro, mames, bro, es una cosa espantosa en sus festejos, ¿eh? Y la Copa Oro también, triste cómo festejaba los goles. Pero el punto ahí es, o sea, traes a un güey mediático que vende. Pero es un tipo sin educación. Es un tipo sin educación y tiene un mundial que a mi gusto sí fue porque el equipo está conjuntado. Pero era más una cuestión como anímica. Creo que anímicamente el equipo con Herrera se cohesionó e hizo un buen grupo. Pero no fútbol, puso disciplina. No, o sea, a nivel fútbol le faltó. El problema ya al final con el Chepo es que perdió control en el vestuario. Probablemente. Lo que pasa es que... Que hay que reconocerle a Piojo es que supo juntarlos de nuevo, hacer de nuevo... O sea, que la paz reinara en el vestuario. Ahora, eso también es uno de los grandes problemas. Y muchos medios lo no vas a ser amigos. O sea, Herrera es un animador. Si Herrera fue un aficionado, dirías, este es un gran aficionado. Pero como técnico, le falta mucho todavía. Había momentos en la Copa Oro, güey. Estás jugando contra Trinidad y Tobago y cambiaba la línea. A línea cambiaba a 3-2-5, güey. Estás jugando con 5 atacantes. Eso es un técnico inexperto. Alguien que no sabe qué hacer y manda todo lo que tiene de delanteros para que metan gol. Digo, eso se ve muy mal. Y ya se empezaba a ver que no era un... Que no es un técnico... Experimentado, ¿no? Creo que le hace... Pues sí, está chavo. Sí, claro. Está chavo el chavo. Pero el mayor problema es, o sea, el que no ni siquiera supo crecer. No reconoció nunca sus errores. Cuando tenía conferencias de prensa, simplemente se iba por la tangente. Pero ese es un problema en México. En México no se acepta la crítica. Lo que muchos decían es que, por ejemplo, bueno, tú más que eres aficionado al Madrid, ve cómo critican a todos los relacionados. Bueno, es que simplemente con el Marca y el AS que aparecen en prensa. Sí, pero aún así, o sea... Tú ves, en Europa se ve que hay una verdadera crítica a los entrenadores y jugadores. Y aquí le hicieron una crítica al Piojo y se enojó. Pero simplemente, o sea, yo... Vámonos con los últimos campeones del mundo. O sea, España, Alemania. Joachim Löw había perdido la Eurocopa. Había perdido también el Mundial pasado. Y aún así se le dio continuidad y ahorita Alemania es el campeón del mundo. Vicente del Bosque venía de un proceso difícil donde habíamos tenido un entrenador muy exitoso que era Luis Aragonés. Y ganó el Mundial, ganó la Eurocopa. Y aunque haya perdido el Mundial, sigue estando ahí al frente de una selección. Habíamos tenido, tú no eres español, cabrón. Tengo pasaporte, tengo. Pero no eres español. Yo soy español. Mexicano. Dijiste que cantas, ¿estás contento? Ya no les voy a cantar. Ay, qué bueno. Puto. Ahora va a cantar Molotov, ahora sí ya es mexicano. Ahora, qué estupidez, ¿no? También la de Piojo. Sí. ¿Qué forma tan más ingenua de perder tu empleo? No, déjate ingenuo, estúpido. O sea, hay que tener dos dedos de frente para hacer lo que hizo. O sea, ya veas, está en juego tu pellejo. Tu puesto. Por ayuda o no, que yo estoy casi seguro que ahí hubo mano negra. Sí, hubo ayuda. Por supuesto, manches, fue evidente. Por ahora, Dios. No es que sea culpa del Piojo. No creo que Piojo haya armado algo. No es culpa de México, fue totalmente de la federación. Cosa de la CONCACAF. Claro. Vende pero... más un México involucrado en la final que un Jamaica-Panamá. Claro, ahora, si ya te habían echado la mano, pues te reservas. No te dejas ir en cólera contra un periodista que aparte es Martinoli. O sea, seamos sinceros, no es un tipo de que llegue a Estados Unidos. A lo mejor sí, pero vamos, ¿qué impacto puede tener Martinoli fuera de México? No, pero además así es el estilo de Martinoli, o sea. Claro. Debes entender que no lo decía así. Él habla de ofensas, él habla de insultos. Se le deja ir en un aeropuerto y antes di que no terminó en la cárcel en Estados Unidos, porque eso en Estados Unidos es cárcel. Sí, entonces, estás en zona federal. Qué estupidez de parte del Piojo. Le echaron la mano para que se quedara con su empleo y al final él solito dice: yo me pongo la soga al cuello. Es una tontería. Creo, para mí fue lo mejor que pudo haber hecho el Piojo en mi o sea, para la selección. No, fue lo único que pudo haber hecho. Hubiera sido un cinismo que se quisiera quedar en el puesto a pesar de lo que hizo. No, pero, y digo, yo cuando terminó la Copa Oro dije, puta madre, ahora ya ganó la Copa Oro. ¿Cómo le van a hacer para correr a este pinche gordo? Y al mañana, final... A las 10, y al día siguiente, a las 10 de la mañana, estaba resuelto. Estaba resuelto. Gracias a Dios, qué bueno. Le digo, o sea, mal por el Piojo, pero creo que le hizo un bien a la selección. Ahora, y es a lo que vamos... vamos a enlazar un poco por ahí con la Libertadores, es quién viene a la selección. Es el Tuca Ferretti, que acaba de perder la Libertadores. Es, yo si fuera el Tuca no aceptaba. Es Vucetich, tampoco aceptaba después de lo que le hicieron. Es Bielsa, menos Matosas, aceptaba. Mohamed. A ver, vamos por partes. Bielsa ya dijo que él no ha tenido contacto directo con la selección. Ahora, pero decía, pero es, será parte verdad, parte mentira, no lo sé. Sí. Pero yo creo que él quiere seguir con su proyecto en Francia. Yo. Y es más, está el Tuca. El Tuca ya en el pasado ha dicho, como que, sí, en el pasado ha dicho que no le interesa la selección, que le vale madres. Y como que poco a poco ha dicho, bueno, veremos después de Libertadores, mi prioridad ahorita es Tigres. Y bla, yo bla, quiero bla, la bla. Volpe. Y yo creo que ahorita están en pláticas, ¿eh? Yo no estoy seguro probable. Que están en pláticas. Tigres dijo que no tenía problemas con el Tuca dejarlo ir a la selección. Yo quiero la Volpe. Matosas y el Turco no creo que se vayan a ir. A mí sí me gustaría ver a Matosas algún día, pero no pronto. No ahorita. Creo que todavía le falta un poco más. Yo con el América, Mohamed y Matosas, yo creo que hicieron un buen trabajo. Claro. Uno ganó la Liga, el otro la Conca Champions, y a los dos les dio un patada en el trasero. Sí, claro, que tampoco la Conca Champions es. No, pero aún así es un título que el América no te había ganado en un rato, no había ganado. ¿No? Como 9 años tenía que no ganar. O sea, al final es un título. Y te sí. está llevando al Mundial de Clubes y pues le das una patada en el trasero al entrenador que te llevó. Que también, y que además fue el entrenador que llegó después de que le pateaste, sacaste al otro por la puerta de atrás. Sí, que el América se ha visto muy mal, ¿no? Pero bueno, eso ya salía en otro. Pero ¿cuándo no? Sí, no, el América... Yo creo que el problema ahí es que querían a un técnico sumiso. Un poco más sumiso, sí. Y el Turco y Matosas tienen personalidad, carácter. Muy fuerte, obviamente sí, no se iban a dejar. No era se difícil, dejaron, era así. Difícil que se permanecieran y ahí. Y es Ambriz, ¿no? Sí, Ambriz. Sí. Nacho, sí. Nachito. Súper tranquilo. Bienvenido, Nacho. Qué mal está haciendo las cosas. Pero volviendo al ganó tema... Ganó la semana. Puta madre, güey. Al Motagua de Honduras. Bueno, ganó, perdieron. No sé ni dónde fue ese pinche equipo. No. No hablemos de eso. Está lo del Tuca. Yo creo que lo del Tuca es lo más cercano, lo más posible. Para mí la mejor opción que existe es Vucetich. Un tipo que la lleva bien con los medios, la lleva bien con los jugadores. Probablemente no sea el tipo más carismático a nivel mediático. Pero por algo le dicen el Rey Midas. Pero por algo le dicen, el tipo ha ganado. El tipo tiene carácter. El tipo... El tipo sabe. Llevó a Querétaro a una final y sin necesidad de Ronaldinho. O sea, contuvo a Ronaldinho, dijo yo no lo necesito, me va a hacer sus berrinches, cada los berrinches que quiera. Yo llego a la final sin Ronaldinho. Vamos, eso es lo que se viste en la selección. En la selección está alguien así. Bielsa, demasiado hermético y además demasiado duro para los seleccionados, que algunos son las princesas. Empezando por Giovanni. Yo también creo que eso es lo que se necesita en la selección. Alguien de mano dura. Claro. Hay un cambio drástico. Porque, seamos sinceros, los que juegan en Europa ya tienen su lugar asegurado. O creen tener su lugar asegurado. O sea, por Dios, Ochoa no había jugado en meses y llega a ser portero titular. Y se le notó en algunos momentos. Es una burla. Tenemos a Corona, que para mí es muchísimo mejor que Corona. En este momento, a Copa sí. América, tu torneo de chiste de juego. Es triste porque, digo, además, luego de que se filtró toda esta información de que finalmente sí podía haber ido una misma selección a los dos torneos. Pues pero la Jamaica. Esta es la Jamaica, y Jamaica, vean lo que hizo. Y que la final de es la Copa Oro sea los dos peores de la Copa América no habla muy bien de la Copa. No, la CONCACAF es un chiste, o sea. Es un chiste verdadero. Lo real es que ojalá en algún punto en la historia del fútbol la CONCACAF y la CONMEBOL se hagan una sola confederación, que sería lo obvio. Lo ideal. Si no pasa eso, yo creo que lo más sano para México sería pasarse a la CONMEBOL. ¿Qué es lo que hicieron con Australia? Sí, lo que hizo Australia, dejó la zona de Oceanía y se fue a la de Asia. Ahora, ¿con qué argumentos, como ha jugado la selección? ¿Con qué argumentos dices, me llevo a la selección mexicana y no a Estados Unidos? Costa Rica probablemente no tenga el bagaje para irse a la CONMEBOL. Pero vamos, ¿cómo dices, me llevo a México y no a Estados Unidos? Ahí es donde está el argumento principal, porque la verdad México no ha dado... los argumentos para decir que es el grande. Ya dejó de ser el grande. Sí, ya no es el grande con Qatar. Ya se acabó ese título para México. Hace muchos años. Están de acuerdo que en Conmebol nuestras posibilidades de ir al Mundial son muy bajas. Puta, son menos del 50%. O sea, Venezuela... Si Perú, que ha quedado tercer lugar en las últimas dos Copa América, no ha ido al Mundial. Imagínate, ¿no? Creo que ahí es el problema. Ahora, si viene Tuca, ¿les parece una buena opción para la selección mexicana? Es una buena opción, pero yo sí creo que el Tuca no aceptaría el puesto. Yo no lo aceptaría si fuera el Tuca. Las cosas cambian. Es cierto que puede decir que sí. Pero vamos a ser realistas. Dinero baila el... Lo más probable es que el Tuca acepte, pero lo que no va a aceptar es hacer pinches comerciales. Es que en realidad, Movistar... Las tres opciones que tiene, ninguno se presta para hacer los comerciales como lo hacía el Piojo. No, es que el Piojo exageró, no manches. No. Ibas al cine y era obligatorio ver un comercial del Piojo. Si no es que te aventabas tres, ¿no? Sí. Pues ese fue el problema. El de Chiapas, el de Ciel, el de Movistar, o sea, no manches, ya era un abuso. Memes por todas partes de... Uy, de lo mal que pero se dirigía. El mejor meme del mundo. ¿Cuál? El cuando se convierte en Super Saiyajin. Ah, claro. Claro, fue probablemente el meme de, del año. Del año en esa ocasión. Pero vamos, yo creo que. A mí, tío, el mejor sería Buse. En jerarquía, probablemente Bielsa. Y Tuca, porque precisamente ahora en la final de la Libertadores, creo que se vio que el Tuca a veces. Como que pierde el partido, pierde la noción del partido. Es bueno a nivel táctica en el campo, pero pierde la noción del partido. O sea, como que de repente no sabe que está situado en una final y se les vio. Pero yo creo que eso es en general en equipos mexicanos. Claro, pero si estás hablando del director que se perfila como el próximo director de la selección mexicana, ¿qué esperas en un partido grande donde a lo mejor te estás jugando la calificación contra Estados Unidos? Lo más probable, yo creo, es que se quede el Tuca. Porque además el Tuca Ferretti recibió este verano muchísimos refuerzos. Y seamos sinceros, jugó muy bien Tigres. O sea, armaba buenas jugadas de ataque con un equipo que acababa de recibir. O sea, incorporó a Jürgen Damm, a Guiño. O sea, sí los implementó en el equipo y en muy poco tiempo armó un equipo con eso que le acaban de dar hace semanas. Claro. Yo creo que... Pues por necesidad, porque en octubre ya se viene el partido para determinar quién se va a Confederaciones. Y porque probablemente lo de Bielsa no sea tan rápido. Yo no sé que las negociaciones con Bielsa siendo como es, no sé si vaya a decir, ah, sí, ya me. Órale, lo firmo de una vez. Para hacer las negociaciones con Bielsa hay que tomarse su tiempo. Y Vucetich, dudo mucho, es el plan B. Lamentablemente, la mejor opción es el plan B. Y dudo que. Él quiera venir a la selección. Después de cómo se le trató en la selección. Es que exactamente, Vucetich lo trataron horrible en la selección. O sea, solo porque... Vucetich es el término medio entre lo que es el Tuca y lo que es Bielsa. Creo que él es el que puede poner orden, el que puede poner mano dura, el que dice, si no te necesito, no te necesito y punto. Él puede sacar a Giovanni Dos Santos si quiere de la selección, pero dudo mucho que él venga. Entonces, para mí es Ferretti el que... Sí, creo que va a ser Ferretti por el momento. Y pues cuando a Bielsa se le caiga el proyecto de Francia... No creo. No puedes tomar un proyecto si lo vas a iniciar sí, ahora. Sí, lo dudo mucho, sobre todo porque los medios están encima de la federación. Y sobre todo, Deysa de María lo que menos quiere es echarse de enemigos a todos como lo hizo con Peán. Entonces, yo creo que va a ser un proyecto a largo plazo. Pero lo que al final del día se va a echar enemigos. Sí, claro. Y yo no sé y si más de eso de María, porque según yo ya tenía varios conflictos con varios de ESPN. Tiene esa federación tiene muchos conflictos con todo el mundo. Pero vamos a ver qué tal sale. Yo espero que no sea el Tuca, pero si es, ojalá resulte el proyecto. Yo no le tengo mucha esperanza al Tuca como director. Y de la Libertadores, ya que estábamos hablando del Tuca y todo eso, ¿qué les pareció la Libertadores en sí? ¿Les parece justo campeón el River? Justo, no. No diría justo. Yo leí, Mr. Chip dijo que es el primer equipo que gana... La Libertadores ganando creo que solo 4 partidos, me parece. Claro, claro. Se me hace un poco injusto, pero el fútbol es así. Fase de grupo, lo pasaron. Es más, Tigres lo pasó. Tigres lo pasó. Sí. Y pero lamentablemente Tigres, pues las finales se ganan con goles. No supo aprovechar el peso de su localía. Perdonó en casa y perdonó en el Monumental. Hubo jugadas que decían de no manches, ¿cómo fallaste eso? River, lo que le destaco a River es levantarse de las cenizas. Todo el mundo ya lo dijo. un equipo que hace 3, 4 años estaba descendiendo, un grande, alguien que nunca había descendido, de repente regresa a la primera división y este año ganó la Liga, ganó la Sudamericana y ganó la Libertadores. Tremendo. Va a pasar, chicos, va a descender y va a regresar con todo. Va a ganar la Copa MX y va a ser bicampeonato en la Liga MX. La flamante Copa MX. Mientras el Atlante no regrese, no voy a ver fútbol mexicano. No, pero, o sea, es cierto, es una historia de superación, si lo quieren a nivel institución. Yo también pienso que no es justo. Creo que Tigres además tenía más plantel. Con las bajas que tenía River Plate, Mercado, el portero. Sí, tenía mejor plantel, pero pues, al fin, como ya dijimos, al final del día pues, los partidos se ganan con goles. Y a ver, River Plate las 3-4 llegadas que tuvo las hizo en 3 goles. Sí, y por muy malo que haya sido el arbitraje, sí, le perdonó rojas a los de River. También le perdonó rojas a los de Tigres. Creo que no fue tan parejo, fue inclinado hacia River, pero fue malo el arbitraje. Sí hubo una inclinación hacia River, porque sí. Es más, el jugador, el que hizo la barrida a los 9 minutos, sí debió haber sido expulsado, fue claro. Barrida directo al talón. Y luego más adelante, cuando el portero sale a defender el balón a la esquina, fuera del área. Nahuel Guzmán, sí. Lo vuelve a pisar. Claro, pero también, ojo. A Torres Nilo le perdonaron la roja, sí, ¿eh? También le perdonaron, claro. ¿A Arevalo Ruiz? Pues sí, pero a la mitad del primer tiempo ya 4 jugadores de Tigres amonestados. Sí fue ligeramente inclinado. Una amonestación en el primer tiempo te limita muchísimo ya para el resto del partido. Pero vamos, para todos aquellos que dicen, no, es que le pitaron muy mal a Tigres. La verdad es que Tigres... Sí, el arbitraje no fue el mejor del mundo, pero al final del día Tigres tuvo oportunidad de hacer goles y no las hizo. No influyó en el marcador. Tigres perdió porque no anotó y porque River aprovechó lo que tuvo, ¿no? Entonces... Las pocas llegadas que tuvo las aprovechó. Felicidades para River porque la verdad es que... Pues sí, la hizo. Ya la hizo. Ahora es un... Están muy elevados en cuanto al ánimo que traen. Pues esperemos que... Y que algún día podamos ganar la Libertadores. Yo lo veo difícil, ya, ¿eh? Chivas, Cruz Azul y ahora Tigres se unen al club de... Puta, pues ya... Está difícil. Pero bueno, vamos a la primera pausa. Y ahora vamos a regresar con cosas más interesantes. Que es... Europa. Lo exótico. Lo exótico que fue la Audi Cup. y volvemos para esta segunda parte de nuestro podcast futbolero. Futbolero, muy futbolero el día de hoy. Que aparte va a ser más corto que el anterior, ¿no? Porque el anterior sí nos debrayamos sí, durísimo con Marvel. Sí, es que los cómics es nuestro punto débil, pues sí. Sí. Perdónenos. Sí, probablemente sí. Sí, nos debió saber esto. Vamos a hablar podcast, del único equipo de fútbol que vale la pena en este universo. El Galatasaray. El Galatasaray. Galatasaray. Y se va a enfrentar al mejor equipo de la galaxia. El Valencia. Que a su vez comparte grupo. Con el mejor equipo. Comparte liga con el mejor equipo que ha visto la historia de este gran deporte. El Real Madrid. El Levante. El Barcelona. El Levante. Ya que ustedes tengan 10 Copas de Europa, sería. Diría que el Madrid tenga un triplete, por favor. Oye, los tripletes están sobrevalorados. Bueno, ni modo. Bueno, a ver, H, pues platícanos tú cómo ves al Madrid esta temporada. Yo veo al Madrid. Porque además. David, está muy interesante el tema Madrid esta temporada. Va a ser una etapa de transición. Siento que todavía seguimos arrastrando ciertos problemas de la era Mourinho. Yo la verdad estoy muy enojado con mi equipo, con la administración, con Florentino. Se despide una leyenda. Se despide Casillas. Creo que yo quizá cuando se despidió Raúl sentí feo, me sentí triste. Pero lo que es Casillas, lo que yo, desde que yo tengo memoria, desde que yo me gusta el fútbol, desde que yo veo un partido, yo no he visto a otra persona bajo esos palos. Para mí, Iker Casillas siempre ha sido mi jugador favorito. No mames, estaba Diego López. Ya está Mourinho, decía que era mejor. ¿Viste? Me están cortando la inspiración. No, ahora sí estoy empezando a lactar, güey. Ya, demasiada miel entre tú y Casillas. No, yo nunca había. Nunca había derramado una lágrima por un jugador, pero yo sentí feo cuando... ¿Y Cañizares qué pedo? Oye, Cañizares para mí siempre fue el portero del Valencia. Pudo haber jugado en el Madrid, pero para mí era... Digo, tú que eres español, debes de conocer a... O sea, Cañizares es un gran portero, fue un portero muy importante en la selección y para el Valencia perdió 2 Champions, pobrecito. Pero Casillas ganó 3. Casillas ganó 3 Champions. Y para mí Casillas, o sea, podrán decir lo que sea, pero la historia dice que es el único capitán que ha levantado todos los grandes torneos del fútbol. Absolutamente no, todos. Pues sí, el Mundial les ayudó el Barcelona. Sí, claro. Pero quien levanta el trofeo es el capitán. Y podrán decir lo que sea, pero Iker Casillas es el único jugador que tiene ese privilegio. Y probablemente va a ser mucho tiempo para que alguien cumpla eso. No, sí, hay que reconocerle a Casillas lo que es como institución. Probablemente... Yo me atrevería a decir que es el después de Santiago Bernabéu, incluso sobre, bueno, no, probablemente después de Di Stéfano, el jugador más importante en la historia de Madrid, ¿no? Y muchos lamentablemente se fue por la puerta atrás. Y el portero es la posición quizá más difícil en el fútbol, porque puedes vivir de glorias y caerte por un mal partido. Claro. Y realmente sí, le pasó a Raúl, le pasó a Casillas, le pasará a Ramos, le pasará incluso a Ronaldo. Ahora, hay algo muy cierto sobre lo que dices, es cuando un delantero no mete un gol, sí, se le reclama, pero es más evidente cuando falla la defensa y sobre todo el portero, y eso se notó mucho en este último año, en los últimos 2 años, pero en este último año todo se lo achacaban a Iker Casillas. Me parece que la afición también tiene mucha culpa. Yo la verdad, como aficionado, siento vergüenza por la afición y por cómo se trató este tema. Realmente, digo, no existe el término como tal, pero qué naca la afición del Real Madrid, por lo menos los que fueron al estadio, los que iban a ver los partidos, porque uno no tiene que tratar así a sus jugadores. No, y menos un emblema. Al estadio vas a apoyar. Pero, vamos. Pues, sí, tú vas a apoyar, pero pues cuando hay que recriminar. Y Casillas fue que lo afrontó, y Casillas lo afrontó, y le abucharon al equipo, y Casillas hizo que todos se quedaran en el estadio a recibir los abucheos. Y Casillas se presentó enfrente de todos, y aceptó y aguantó, como yo creo que pocos jugadores tendrían que haber aguantado. Y sobre todo este año que fue de despedidas, podemos ver a Gerard, que nunca ganó una Premier League, y se fue como un grande, y como claro, una leyenda de Liverpool. Claro. Xavi, que es el equivalente de Casillas de lo que es el Barça, empezaron juntos, son compañeros toda la vida. Y se fue por la puerta grande. Y se fue por la puerta grande. Lampard, lo mismo. Y podríamos así irnos. Pero lo que pasa es que el Madrid tiene un palmarés en cuanto a ese tipo de salidas impresionante. Lo que pasa es que yo creo que también todo viene desde los directivos. Y Florentino Pérez, a mí por lo menos me parece una porquería de persona. O sea, ya como persona es malo. Como directivo es peor porque cosifica a sus jugadores. Para él los jugadores son un objeto que te va a rendir en el campo, te va a vender camisetas y se acabó. Y fuera de eso, para Florentino Pérez, la parte humana del jugador no vale, ¿no? Y la verdad es que a mí me da mucha envidia, por ejemplo, ver a Xavi, que así ya podía haberse retirado con un grande sin haber ganado un trofeo este año. Claro. O sea, la despedida de Xavi creo que va a ser única y no creo que exista un jugador que pueda retirarse así en la vida. Con un triplete, creo que la verdad es... Hasta Andrea Pirlo se retiró de la Juventus, sin que fuera la Juventus su equipo de toda la vida. Se retiró de la Juventus como un grande. O sea, es impresionante que alguien que jugó en el Inter, que jugó en el Milan, haya sido más reconocido por otro equipo. Y en el equipo. Futuro, cuando uno vea la historia, quizás sea más reconocido y se tenga un poco más respeto a la figura de Casillas. Pero fue muy triste. La verdad, yo leí cartas que le hicieron. Incluso una carta que escribió Xavi en un periódico de lo que representaba Iker. Es triste, pero... Que mejor los catalanes reconozcan el trabajo de Iker. Y no es generalizar, porque, o sea, simplemente yo a veces me pongo a leer en el Marca y en el As los comentarios y es muy simpático leer las peleas entre las personas y siempre va a haber más personas que respeten la figura y... Pero siempre se oye más eco de la gente que la da. Claro, claro. Pues bueno, lástima, creo que la historia realmente triste del verano ha sido la de Casillas. No hay otra que la pueda igualar. No, porque fueron muchas despedidas y muchos estarán muy tristes, aficionados del... Incluso hasta el Chelsea, que se fue Peter Cech, que se fue Xavi, que se fue Pirlo, que se fue Gerard, que se fueron grandes jugadores, pero esta sí... Y de verdad, el Madrid siempre será mi equipo para toda la vida y... Y eso no cambia, pero si el Oporto saca al Madrid de la Champions, lo disfrutaría un poco. Creo que sí. Pero yo creo que hay que decir las cosas como son. Casillas no se fue del Madrid, lo corrieron del Madrid. Lo obligaron a irse. Porque además su despedida era él dando su discurso en lágrimas. Yo nunca había llorado por una conferencia de prensa y de verdad sí se me salió una lágrima. Claro. Y luego le improvisaron ahí su despedida en el Bernabéu con todos los títulos que había ganado. Ya cuando se había presentado incluso con el Porto, digo. Sí, o sea, fue... Es una cosa terrible. Súper improvisado. Y la historia lo maquillará y en unos años no lo veremos como lo vivimos. Pero para mí marca una época porque yo no había visto otro portero bajo esos palos. Podría haber visto a Diego López, podría haber visto incluso a Dudek jugar algún partido. Pero Casillas, para mí, siempre fue y siempre será... Claro, y ahora habrá que ver si se cuela, que yo a mi parecer ya está por lo menos en el top 5 de los mejores porteros del mundo. Yo creo que está. Habrá que ver si podría estar por ahí sobre Dino Sof o algún otro Oliver Kahn, que son los que a lo mejor, vimos nosotros en algún punto en videos por lo menos. Creo que por esta etapa la marcó Buffon. Y Casillas son los grandes porteros que tuvieron en esta época, que están cerrando ciclos. Por lo menos como lo fue Oliver Kahn en el ciclo anterior. Sí, está acabando un ciclo, ciclo Casillas-Buffon está empezando uno nuevo. Uno nuevo, que esperemos, que yo no veo un, a lo mejor Neuer, mejor Courtois. Y De Gea podría ser. De Gea, no creo que son los que se perfilan para ser los nuevos... Los líderes, el emblema de los porteros. De los porteros. Quizá Casillas le quede todavía una Eurocopa para demostrar varias cosas, pero su etapa está acabando y es normal. Un jugador no es inmortal ni no es eterno, pero veremos qué nos trae el fútbol. Yo del Madrid siempre esperaré mucho, pero realmente este año... Y hablando de esperar mucho, contrataciones no han hecho, ¿eh? No, o sea, no hay nombre pesado. Rara porque el Madrid siempre hace un fichaje bomba. Y siento que eso puede ser bueno porque el Madrid no necesita fichajes. Yo también creo que puede ser algo bueno porque justamente, o sea... Fichajes, sobran jugadores buenos. Hace dos temporadas fue el culebrón que se armó con Bale. Luego todo lo que devino de... Bueno, vale la pena realmente traer a Bale por esa cantidad de dinero. Que estuvo a la par con lo que hizo el Barcelona con Neymar. Que cada día resulta ser más caro de lo que pensábamos. Sí, que cada vez le sale... Al parecer fue mucho más caro que Bale. Que Bale, ¿no? Y que probablemente si le escombramos, a lo mejor encontramos que está entre los tres fichajes más caros de la historia, sí, ¿no? Sí, no es que es más caro. A lo mejor el más caro. Viene Bale, el año pasado, la verdad, viene James y viene Kroos, que fueron dos fichajes súper bomba, por lo que venía haciendo Kroos con el Bayern. Y fue un intercambio Xavi por Kroos. Y finalmente brilló más, a mí me parece que Kroos es un gran mediocampista, pero brilló más Xavi con el Bayern, se acopló más a ese sistema de juego que Kroos al sistema de Ancelotti. Yo creo que el problema que tuvo en Madrid ahí fueron las lesiones del medio campo. Lo que pasa es que... Y que explotaron a Kroos. El problema es que tienen jugadores como Isco, como Modric, como... En su debido caso Bale, que podrían jugar en una cierta posición y que no están jugando en la posición que les corresponde. La cuestión de experimentar con jugadores que juegan también ciertas posiciones puede ser contraproducente. El problema es la jerarquía. Nadie se va a atrever a cambiar a Cristiano Ronaldo de la posición donde se siente cómodo. ¿Qué pasó con Benzema? Benzema, en cuanto se recuperó, se volvió titular. El Chicharito ya se había ganado un lugar como titular. Aunque metiera o no metiera goles, hacía cosas muy bien. No es un delantero, un centro delantero tan... plurifuncional como lo puede ser Benzema, que él, Benzema se puede crear sus propias jugadas, sí. Que es un güey que sirve también a los extremos, a los buenos, ya no son extremos, a los volantes ofensivos que están por las bandas, en fin, pero se ganó un lugar Chicharito, salió Benzema y no le respetaron el lugar. Y este pusieron. Va a ser un año donde va a haber experimentaciones y va a haber, se van a acabar ciclos. O sea, Cristiano Ronaldo ya tiene 30 años. Y por el nivel que tiene, puede seguir a ser top unos 2, 3 años. Lo que ha pasado con Zlatan Ibrahimovic, ¿no? Que tiene 33 años y sigue haciendo goles como si fuera... como si tuviera 28. Sí, aunque creo yo que... O sea, que lo que hace Ronaldo es superior a lo que hace Ibrahimovic. No, vamos, estamos hablando de la cuestión que a lo mejor son tipos tan atléticos y tan físicamente bien preparados que la cuestión de la edad les llega un poco más tarde, ¿no? Envejecen, digamos, a nivel futbolístico más tarde que otros. Cristiano no tengo y el Madrid tiene una juventud empujando atrás. O sea, Bale es joven, James es joven. Bale, 2-3 joven, pero James es joven. Pero también, ahora, han invertido en muchos jugadores a los cuales nunca van a exprimir porque también creo que no tienen la... Eso es algo que yo le critico al Madrid. Tienen una cantera y que ha producido muy buenos jugadores. Claro, jugadores que brillan en otros equipos. Ajá, y que luego... Ajá, exacto, para que vean que brillan, se tiene que ir a otro equipo y luego regresar. Ah, pero contratan a gente como Ilarra, ¿no? Que ajá, finalmente nunca explotan. El tipo no tiene el nivel para ser titular en el Madrid. Y sin embargo, ahí está. Y tampoco lo explotan como suplente. Entonces, vamos, ¿para qué quieres a Ilarra? Si tú mismo puedes generar jugadores en la cantera para... Igual que Ilarra. O a lo mejor hasta mejor. De esas grandes inversiones de ese verano, o sea, Isco es el único que ha demostrado que tiene nivel para estar en el Madrid. Pero siempre lo demostró. O sea, yo creo que Isco lo que le ha faltado es tiempo en cancha. No. Y el problema de Isco es la competencia. Claro. Ahora, vámonos ya con otros equipos. Ya no nos enfoquemos tanto en el Madrid porque ya le dimos 10 minutos al Madrid. Y la verdad es que, ¿qué va a pasar con los otros equipos en Europa? ¿Cómo ves la Premier este año? La Premier, pues la veo bien. La veo igual que cada año. La verdad es que va a seguir siendo competitiva. Para mí va a seguir siendo a la par de la Liga, las mejores ligas. Yo no podría decir cuál es la mejor, son diferentes. Pero creo que el Chelsea no le ha invertido lo suficiente. Creo que... Pero invirtió en Mourinho. Su inversión grande es Mourinho. Ajá, yo creo que el Chelsea no necesita invertir porque el Chelsea ya tiene plantel, tiene un excelente pero plantel. Pero vamos, o sea, ya... Costa, Hazard, Courtois. Y ahorita con la llegada de Falcao. A mí me parece... Falcao no creo que vaya a pesar. Yo creo que Falcao, su lesión en el Mónaco, irse al Mónaco y luego esa lesión que le costó el Mundial... Le echó toda la carrera. Sí, ha sido una cadena de malas decisiones de parte de Falcao. Además tiene un Diego Costa que realmente si está a su nivel puede ser un gran delantero, lo ha demostrado. Que cuando estaban juntos justamente en el Atlético de Madrid quien brillaba era Falcao. Cuando se fue Falcao se queda Diego Costa solo y se notaba realmente quién era el verdadero delantero, era Costa. Lo que pasa es que Falcao era quien las metía, pero Costa es un tipo que a lo mejor de una manera muy rudimentaria, pero genera más fútbol, tanto un poco más atrás de la delantera como de la delantera. Entonces, ahora vamos a ver quién brilla más, si Costa o Falcao. Yo creo que Falcao va a tener mucho tiempo en cancha. ¿Y tú cómo ves a tu equipo, el Arsenal? La prensa los pone como favorito, como uno de los favoritos. Para ser el cuarto lugar, ¿no? Para ser cuarto lugar, que llevan como 7 temporadas en cuarto lugar. La temporada pasada fue un tercero, ¿eh? ¡Wow! Les toca el segundo. Sí, la hicieron. Ya van directo a Champions. Han hecho un solo fichaje grande, entre comillas, porque trajeron a un cartucho semi quemado, que es Peter Cech. No, perdón, así Peter Cech. Es un buen portero. Lo que pasa es que ya no tenía cabida en el Chelsea con Courtois detrás. Creo que era lo obvio. Ahora, yo todavía espero que venga un Karim Benzema o un Pedro, algo que en la delantera, y creo que también atrás les hace falta un fichaje. Yo creo que dos fichajes estaría bien. El Arsenal es buen equipo. Línea por línea tienen hasta dos jugadores que cubren una misma posición. Pero hay jugadores que se han ido al Arsenal como grandes promesas, como Sil, como Alexis Sánchez, y que rinden media temporada y la otra media temporada no rinde nada. También es eso, es el otro punto. Pero aún así el Arsenal tiene nombres muy buenos. Tiene nombres, tipo muy bueno. Tiene nombres de bajo perfil, porque ninguno se asemeja a un perfil que podría tener un Barcelona, un Bayern, no, un Real Madrid. Necesitan un Henry, pero nunca lo van a conseguir. No, nunca va a haber un Henry de nuevo, no, pero vamos. Único. Vamos, yo creo que tienen en Callum Chamber un gran defensa central en un futuro. Koscielny creo que también está, puede evolucionar, uh-huh. y dejar afuera ya a Mertesacker, que es un cartucho quemadísimo, que aparte nadie quiere en el Arsenal. Igual Mikel Arteta se puede ir y nadie lo va a extrañar. Tiene a Ramsey, si recuperan a Wilshere, creo que... ¿Tú qué opinas de Wilshere? Creo porque que es... muchos lo pintan como que es el salvador del fútbol inglés. Creo que y Wilshere... en una entrevista vi que Guardiola dijo, hay 100 de Wilshere en España, nomás que él es el wow solo porque es inglés. Claro, lo que pasa es que Wilshere... Es que los ingleses hacen mucho más... que no tienen jugadores que destaquen. Es que Wilshere es lo más cercano que hay a lo que eran Gerard o Lampard, este clásico centrocampista inglés que estaba más en el centro, que no era ni un contención nato, ni era un enganche nato. Es un jugador de media cancha que arma, que recupera, que distribuye, que es un plurifuncional. Pero creo que le falta madurar, tanto en carácter, porque el tipo viene de un barrio bajo, o sea, disciplina. Le falta disciplina. Arsène Wenger no es un tipo que ponga mucha disciplina en el vestuario, entonces... Espero que tengas sus días contados, porque creo que le hacen el mito de... Sí, ¿tú qué piensas de...? Sí, exacto, que Arsène Wenger lleva muchos Wenger. Años en el Ahora, Arsenal. Ahora, ojo con el Manchester United, porque tiene buenas contrataciones... Pero también tuvo muchas bajas. Pero tuvo bajas, creo que la baja más sensible es la de Ángel Di María. Pero no lo necesito. Di María no pesó ese año. Han hecho buenas contrataciones, pero les hace falta un centro delantero. Si ahorita... El Chicharito. Lo que pasa es que no lo... Van Gaal no lo quiere, híjole. El Chicharito lo peor que puede hacer. Yo nunca he sido fan de Van Gaal, no... Otro equipo que Van Gaal esperaría mucho. Cuando estuve en el... Hace poco que Lam sacó su biografía, dijo que el Van Gaal era odiosísimo, que nadie lo quería. O sea, que en el Bayern solo lo estimaban Müller y Kroos porque lo subió al primer equipo, pero que era un tipo odiosísimo. Pero vamos, el tipo sabe de fútbol. Claro. Lamentablemente, claro, a la selección holandesa en el Mundial... Pero lo que le hizo a Víctor Valdés también fue una... Sí, a Valdés, sí. Que además él lo subió al Barcelona, cuando estuvo en el Barcelona lo puso de titular. Pero bueno, es un tipo nefasto. Dejaron ir a Falcao, dejaron ir a Van Persie, dejaron ir a Di María... Probablemente vaya a salir de Gea, aún está en veremos. Está esa cuestión con el Madrid por ahí muy... muy pues en el partido de hoy ni dejaron ir a Pogba hace unos años. Han dejado ir... Sí, han dejado ir a buen talento, pero vamos, creo que en el fondo ha hecho contrataciones buenas. Le falta una que realmente la rompa, que sea un delantero nato, porque Rooney ya está acostumbrado a jugar más atrás del delantero. Si tú lo habilitas como delantero, le falta agilidad. Y Rooney ya más no grande. Tiene 20 años. Ya no tiene 20 años, ya tiene 30, yo creo. Yo creo que tiene 29, 30. Ya no es el mismo Rooney que de los que tenía 25 y que clavaba todo. Creo que él ya está para hacer más un enganche o un segundo punta que un punta normal. No es un 9 ya. Entonces... Ahí, y creo que Liverpool y Manchester City que compra lo pendejo, güey. Compra lo que viene, lo que está de moda, y joven. ¿Y tú qué caro, güey? ¿Que caro. Sí se va Guardiola al Manchester City? Porque, no creo. O sea, ahorita tocamos el tema, pues yo creo que Guardiola no se queda otro año en el Bayern, ya tiene muchos problemas con jugadores emblemáticos, con directivos, con la prensa. Yo creo que es mucho humo también, porque Guardiola es alguien que se adaptó muy rápido a Bayern. Es probable que esa misma adaptación tan rápida le haya generado un desgaste en la relación con el equipo. pero yo creo que se va a quedar este año y ya veremos después. Yo no me atrevería a decir que se vaya al Manchester City. Bueno, ahorita hablamos del fútbol alemán. Sí, pero vamos, yo creo... Nuestro enganche puede ser Schweinsteiger, que es la gran, el gran cambio de equipo. Yo la decepción la para veo... Para que veas, ese fichaje sí me dolió, porque Schweinsteiger es un buen jugador. Sí, es que desde que justo llegó Guardiola, él ha tenido problemas con lesiones. Ahora, pero vamos, la contratación de Douglas Costa y la contratación de Vidal han sido grandiosas. Sí, bueno, ahorita llegamos a eso. Pero bueno, ahorita seguimos. En Inglaterra yo las dos decepciones las veo en el Manchester City y la veo en el Liverpool. Liverpool creo que va a estar luchando apenas por quedarse con un lugar en Europa League. Un equipo tan grande como Liverpool que se fue a menos y que le ha costado muchísimo trabajo recuperarse. El otro, Manchester City, contrata a lo tonto, trae a Raheem Sterling carísimo, lo trae como si fuera Cristiano Ronaldo. Aunque sabemos que no es un equipo grande el City. El City se ha hecho grande por el dinero, ¿no? Sí, ¿sabes qué es lo peor? Sterling sí iba a ir al Bayern, pero no quiso irse porque decía que Benítez se lo iba a llevar al Madrid y no se lo, y Benítez pues le dijo que no, por eso estuvo aquí al City. El Bayern se lo iba a llevar, empezando fichajes. Que Sterling no es un jugador que te... Sterling es de esos jugadores ingleses como Wilshere. Exactamente. Que si no los haces crecer... Hace mucho que Inglaterra no tiene una generación de futbolistas. Este ya... supuestamente era la generación de oro. Pero creo que sí, se ha Inglaterra perdido. Inglaterra tiene un gran problema. El oso está viendo que solo un tercio de los jugadores de la Premier League son ingleses. Hay demasiado extranjero. Claro. A ningún equipo le interesa fomentar... Cantera para cuando tu selección. Inglaterra es la cuna del fútbol, es donde, donde más debería estar. El problema es que la mejor cantera de Inglaterra era la del Manchester United, pero trae jugadores de fuera. Pero la misma competitividad de la Liga Premier la trae tanto extranjero que hay. Ahora, ya dejando la Premier de lado, creo que por ahí pueden resaltar, ya saben, el Everton, Tottenham. Sí, va a haber destellos, pero yo creo que van a estar Chelsea, Manchester City, United, Arsenal peleando. No se queda con el 1, 2, 3, 4. Claro. Y ya, yo creo que... por lo que veo, Chelsea vuelve a repite. Manchester United segundo. Arsenal tercero. Y Manchester City por ahí puede colarse al cuarto. Aunque tercero. Sabemos que el tercer año siempre es el difícil de Mourinho. Siempre, siempre. Ahora, vamos con la liga alemana. Creo que no hay mucha modificación. Va a seguir gobernando el Bayern. Deja el club. Dicen varios que es el último año. Yo no sé si sea el último año. Ha dejado ir, pero así como ha dejado ir, ha traído. Hay que ver cuánto dura el chistecito de Douglas Costa. Porque Douglas Costa no es un tipo de los millones. Es un tipo que salió bastante barato, de hecho. Hay que ver si se va a mantener en ese nivel, en lo que ha mostrado en los partidos de pretemporada, en toda la liga. Porque vamos, la pretemporada puede ser muy engañosa. No, sí, es el mismo nivel de exigencia que te da la liga ucraniana que la liga alemana, y está yendo a partidos de Champions y de Copa Alemana. No, y también destacar que el Bayern es un equipo que está envejeciendo poco a poco, digo, Ribery y Robben. De hecho, es lo que me gustó de que contrataran a Costa, de que pues, ya se necesitaba ya un relevo para Ribery. Ahora, porque también Xabi Alonso tampoco va a ser. Schweinsteiger se va. A la gente le duele, porque hay una historia entre Schweinsteiger y el Bayern. 17 años, pero vamos, también Schweinsteiger no es un joven. Si lo traen y traen a Vidal en su lugar, a mí me parece fenomenal. A lo mejor Vidal tiene 2 años menos, es pero que es mucho más. Conservar al jugador de tu cantera y que esté toda su vida en el equipo es algo como muy romántico, poético, que a todos nos gusta. Claro. Casillas en el Madrid, Xavi en el Barça, Gerrard que se quería hasta retirar ahí. Pero Ryan Giggs, que todo su después vida fue de lo que hizo Vidal en esta Copa América, en cuanto a disciplina y en cuanto a. Ese es el problema. El Bayern no es un equipo fácil, la disciplina. Ahí sí, y Guardiola no se anda con Guardiola no perdona en disciplina fuera. Y Vidal, o sea. Lo no, que hizo en la Copa. Lo que pasó en la Copa América fue. No se lo perdonan en Alemania. No. Yo creo que aprendió. Esperemos que hay haya que aprendido. Espero que haya aprendido porque. Es un jugador que no se ve que sea muy culto. En cuanto, o sea, tiene que adaptarse a Alemania, que es otro planeta. Pero muchos jugadores no son cultos, seamos sinceros. Muchos jugadores de fútbol. Pero a lo que yo me refiero con Alemania es que es un país muy diferente a lo que él está acostumbrado, a esa sangre latinoamericana que tiene. Que Italia puede ser el país, o España, donde se asemeje más a esa. Claro. Y en Alemania son un poquito más conservadores. Entonces, una indisciplina no se la van a aportar. Vidal no es ajeno a la liga alemana. Ya había estado 4 años en el Leverkusen. Vamos, de hecho, pero el Leverkusen fue el que lo llevó a Europa. Esperemos, yo lo único que digo es, esperemos que Vidal, así como juega, se mantenga a nivel mental. Yo creo que se lo debe advertir. Yo creo que sí. De ahí en fuera, creo que los el resto de los equipos se mantienen pues sin mucha modificación. Italia sigue sin despuntar en ningún aspecto. Italia, vamos, la Juventus, que era su mayor referente, trae dos contrataciones. Lo mejor que ha traído es Khedira y Mandzukic, y no se puede decir que es igual a lo que perdieron. Creo que han perdido mucho más de lo que han ganado. Yo creo que este año ya la Roma no, digo, la Juve no repite. Yo creo que repite, tiene suficiente para seguir siendo el mejor de la Serie A, del calcio. Pero vamos, yo creo que sí le va a haber uno que otro que le va a empezar a pisar los talones. Una y dos, en Europa no va a brillar. A nivel internacional no va a ser nada. El Milan, tiene que recuperar un poco de identidad. Milan está peor que Liverpool. Milan e Inter tienen que recuperar. Inter tiene que llegar a un punto en el que esos equipos grandes, Liverpool, Inter, Milan, regresen a ser los equipos top que eran. Porque yo recuerdo cuando empecé a ver el fútbol, esos eran los equipos que todo el mundo quería tener. Todo el mundo tiene la playa del Inter, del Milan, del Liverpool. Y ahora brillan más equipos como el Manchester City o el Paris Saint-Germain, ¿no? Que es lamentable eso. Entonces yo creo que ahí no hay mucho que decir de la liga italiana. Ojalá vaya elevando poco a poco su nivel. Y creo que hay más nivel. Y creo que el pique va a estar bueno en la liga española. Ahora sí, ya hablamos mucho del Madrid, pero el Barça. ¿Qué opinan del Barça? ¿Va a estar...? El Barça tiene un reto interesante. Sí, ese es el punto. El Barça hizo fichajes que no va a poder estrenar hasta enero, pero todos vimos lo que pasó con Luis Suárez, que fue un fichaje que realmente el Barça no pudo estrenar hasta mitad de la temporada. Y cuestionado por lo que había pasado en el Mundial. Y fue muy cuestionado. La prensa española se maneja de una manera muy simpática y muy chistosa, donde dos partidos hacen que seas el peor equipo del mundo y dos grandes partidos hacen que seas el mejor. Eso es lo que platicamos la temporada pasada. O sea, es impresionante que una semana el Madrid es lo peor, pierde el siguiente partido y el Madrid está en crisis. Hay que adaptarse también a eso, porque el reto del Barça... El reto del Barça es mantenerse. Hizo una gran temporada en Luis Enrique, encontró un buen entrenador que se identifica con la idea de lo que es el Barcelona. Pierde un gran jugador referente, pero que a la vez no fue tan importante en la consecución de títulos de este año, que fue Xavi. Tienen alguien como Rakitic y próximamente Arda Turán, que pueden manejar ese centro del campo. Iniesta quizá no sea el Iniesta de hace unos años, pero sigue siendo determinante. Y cueste a quien le cueste, pues está Messi. Pues sí, a ver qué pasa. Creo que los demás equipos van a competir por la Champions, que son Sevilla, Valencia, Atlético de Madrid. No veo mucha diferencia. Será interesante ver lo que pasa, que este año hay 5 equipos españoles en Champions. Así es, a ver qué pasa. Y también, pues, en Europa, en Francia, parece que Lyon anda cabizbajo. Habrá que ver cómo le va a Lyon. Y el Olympique le dio problemas al PSG la temporada pasada, a ver si el Mónaco, a ver qué pasa, sigue siendo la misma plantilla. Es una plantilla joven que le apuesta al futuro. Se le fueron estos millonarios que estaban invirtiendo mucho en el equipo, por eso también se dejó ir a James Rodríguez, a Falcao. Y el Galatasaray. A ver qué pasa, ¿no? Creo que a la Liga Turca llegó mucho jugador. Mucho jugador. Gómez al Besiktas, Van Persie, Nani al... Por ahí llegó Eto'o, ¿no? Pero Eto'o llegó al Podolski llegó al Galatasaray. Muy bien, pues. Y a Porto será mi equipo esta temporada, entonces. Muy bien, pues creo que ya con eso despedimos este programa. Esta emisión de. Muy futbolero, creo que le dimos. Futbolero. No sé si ustedes quieran, yo me retiro. Si ustedes quieren hablar del MLS. Pues, ¿qué quieres hablar del MLS? ¿No? ¿No te animas? No, es una liga que va a crecimientos, nada más. Pero está interesante cómo va. Déjenos sus comentarios, qué nos faltó, qué quieren escuchar. Pronto ya los tendrán. Pronto Sergio va a llegar con las cocas. Así que esperamos empezar a grabar más seguido, ¿no? Muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo. Cuídense, hasta luego.